Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan José Benítez. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Juanjo. Buenas noches. Soy David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acaba de salir al mercado tu último libro, Mi Dios Favorito, de la editorial Planeta. Y bueno, preguntarte primero por qué, bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de escribir sobre Dios? Pues en parte porque durante muchos años yo he estado recibiendo cantidad de cartas y de correos electrónicos donde me hacían la misma pregunta. Bueno, ¿qué entendía yo por Dios o cuál era mi Dios favorito o cuál era mi Dios personal o íntimo? Y bueno, pues muchas veces esas cartas se quedaban archivadas hasta que un día me di cuenta de que, bueno, pues estaban pasando en el mundo cosas muy extrañas y que quizás era interesante y útil el poder aportar un granito de arena para, por lo menos para la gente que tiene la mente abierta. Sí, empiezas con en el libro, la imagen de Jesús de Nazaret, y bueno, ¿qué representa para ti esta imagen? Pues mucho, muchísimo. Yo no he contado la historia de esa imagen en concreto, aunque a primera vista puede parecer pues que es una imagen más, ¿no?, de Jesús de Nazaret. Es una historia mágica, extrañísima. A mí me llega esa pintura, porque es un carboncillo, en el año 84, justamente cuando acababa de salir El caballo de Troya número 1, y me llega a mi domicilio sin remitente, sin nada, ni ninguna pista que pueda identificar al autor o al dueño o al mensajero, absolutamente a nadie. Entonces es una imagen que me ha acompañado desde entonces en la soledad de mi despacho. Está a mi derecha, muy cerca, y tiene una expresión muy especial, muy, por lo menos para mí. Bueno, pues esa es la historia un poquito de esa pintura y de por qué yo la incluyo. Y bueno, por supuesto, en el fondo yo le dedico ese libro pues porque al final de toda esta aventura es curioso lo que a mí me ha enseñado fundamentalmente Jesús de Nazaret, es que el número uno no es él, sino otro. Sí, ya empiezas a hablar de él en el libro El Enviado, sí. Con el tema de la sábana de Turín, empiezas a decir que al principio pues no te llamaba mucho la atención este personaje y cada vez te vas dando cuenta que es un personaje especial. Sí, así es. Yo tengo una vinculación, como mucha gente en España, pues con la religión católica, pues porque nazco en una familia católica, estudio en una universidad del Opus Dei, pero a mí el periodismo y la vida, supongo, pues me van congelando todo lo que me habían enseñado durante tantos años, hasta que prácticamente desaparecen. Y en el 75, efectivamente, haciendo una investigación, o más que una investigación, unos reportajes para entonces la Gaceta del Norte, un periódico en el que yo trabajaba, pues resucita ese Jesús de Nazaret que yo tenía congelado. Y me fijo en él desde el punto de vista de la ciencia. La Sábana Santa es un misterio, un enigma muy interesante, y yo me intereso, como os digo, por este personaje desde otro punto de vista. Y desde ahí, a partir de ahí, desde el 75... pues la verdad es que no he parado de dar vueltas en torno a este gran personaje. Como decías, te han preguntado muchas veces cómo es Dios para ti. Pues explícanos una vez más, ¿no? ¿Cómo piensas tú que puede ser Dios? ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo sientes? Pues yo creo que en este librito está reflejado con bastante claridad. Para mí no es el Dios de las religiones, ni es el Dios que nos ha enseñado la historia ni las tradiciones, del género que sea, sean católicas o musulmanas o judías, sino que es un Dios muy diferente, en el sentido de que sí se le puede llamar Dios con mayúsculas, porque para mí lo regala todo. No es un señor que va echando cuentas y apuntando en el debe y en el haber. No, no. Para mí eso no tiene nada que ver con la probable realidad divina, es decir, que no. No es así, no es como nos lo han contado. Yo supongo que eso forma parte del juego de las multinacionales, como yo llamo a las grandes religiones monoteístas, ¿eh? El miedo, el señor que te va a juzgar si no eres bueno, y si te comportas como dicen las reglas de la multinacional, muy bien. Pues sí. Entonces premio, ¿no? Premio. Hace poco, en otro medio de comunicación, dijiste que, por ejemplo, el Corán no lo considerabas como un libro sagrado y que a Mahoma le tomaron el pelo. Sí, efectivamente, y me ratifico. Probablemente yo soy una de las pocas personas no musulmana que se ha leído el Corán subrayándolo con lápiz rojo y además con libros a su vez comentados por grandes especialistas del Islam. Y la consecuencia que he sacado es esa, es decir, ni el Corán es un libro sagrado, ni Mahoma tuvo nada que ver probablemente con un auténtico mensajero de los cielos, lo cual no quiere decir que no tuviera las visiones que él afirma, que sí, probablemente las tuvo, yo en eso no tengo por qué dudar. De lo que dudo es del título del amigo Gabriel, ¿no? Es decir, con todos mis respetos, por supuesto, para los musulmanes, yo creo que Mahoma fue manipulado y manipulado para intereses que nos llevarían muy lejos. ¿Y por qué digo que el Corán no es un libro divino o sagrado? Pues exactamente igual que no es la Biblia, ¿eh? Porque está lleno de errores, porque está lleno de desatinos, de despropósitos, de maldad. Y bueno, hay 33 alusiones a la Guerra Santa. Yo no he visto ni conozco, por lo menos, a un dios con mayúsculas, mi dios favorito, que alente y que empuje a sus fieles 33 veces, repito, a la yihad, a la Guerra Santa. Eso es una aberración. Entonces, estaremos hablando de que no existe ningún libro sagrado. Para mí no. La verdad no está escrita. Claro. La verdad es algo tan increíble, tan extraordinario, que no podría estar contenida en ninguna palabra. Claro, pero muchos se preguntarán entonces, ¿a qué se cogen? Pues yo diría que a lo que dicta el corazón y el instinto. Claro. Lo que pasa es que hay muchas personas que por su educación o por su entorno o por sus circunstancias o por su voluntad, por supuesto, prefieren ser siervos de las grandes religiones, lo cual no es malo. Pero para la gente que, por lo que sea, tenemos la suerte o la desgracia de tener la mente abierta, inquieta y dudamos permanentemente de todo lo que nos rodea, pues necesitamos otro tipo de cosas, ¿eh? No ese tipo de religiones, ni de dogmas, ni de libros sagrados, que la verdad es que se tambalean constantemente. En cuanto uno hurga un poquito, aquello se viene abajo. ¿Te parece, pasando ya a otro tema interesante? La semana pasada estuvimos hablando con Santiago Camacho sobre el 11 de septiembre y la cantidad de dudas que nos lleva este supuesto, pues, accidente, no, este supuesto atentado que hubo, ¿no? Entonces, ¿crees que nos han contado toda la verdad de este atentado? Bueno, yo lo he dicho ya en alguna ocasión y lo dije además a los pocos días de ocurrir el tema. Yo creo que no solamente no nos han contado la verdad, sino que nos han escondido la verdad, que no es lo mismo. Es decir, yo creo que sí, probablemente extremistas islámicos están detrás de todo esto, pero quien ha diseñado la operación, quien la ha programado, quien la ha financiado al final, pero sobre todo quien la ha diseñado hasta el milímetro, hasta el último milímetro, son los propios Estados Unidos. Y esto nos llevaría muy lejos y estaríamos muchas horas hablando, pero yo estoy convencido y conforme pasan los meses o las semanas, te vas dando cuenta de que esto es una estrategia montada por determinadas agencias gubernamentales norteamericanas, probablemente militares, con unas finalidades muy concretas que se están cumpliendo. Y bueno, pues les ha tocado a los extremistas islámicos apechugar con la culpa de todo, pero algún día pues quizás se demuestre que no eran tan culpables, ¿eh? Sí, como dices, tiene razón, ¿no? Si realmente no tienen nada que ocultar, creo que no enseñan todos los documentos, todas las imágenes que tienen en su poder, ¿no? Y aclara un poco las dudas que tenemos. Claro, si además es que a poco que uno investigue, a poco, se da cuenta de que basta hablar con expertos en navegación aérea para darse cuenta de que para acertarle a una torre como las Torres Gemelas no es tan sencillo, no es tan simple, no basta con irse a una academia y volar unas avionetas o meterse en un simulador. Claro. Y menos ir a ras de suelo para darse contra el Pentágono en la base. Sí, a 24 metros de altura máximo. Sí. Que además, ¿dónde está ese avión? Nadie lo ha visto. Bueno, luego unos días después apareció una puerta en una autopista, pero bueno, no sabemos, nadie ha reclamado esa puerta de ningún avión, pero... Sí, probablemente el avión fue secuestrado Lo que pasa es que como es una operación, repito, tan oscura y tan turbia, no nos están diciendo la verdad y encima nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. Es decir, el señor Bush pues puede comulgar con las ruedas que quiera. Claro. Pero a los demás, por favor, que no nos insulte a la inteligencia, por lo menos eso. No nos insulte. Y uno, claro, relación a tu último libro, se pregunta, ¿tantas personas que en el mundo, en este sentido, y sobre todo gobernantes, por ejemplo, Bush, que alardea de eso, de que ha leído mucho la Biblia y todo, o sea, ¿a qué Dios están siguiendo realmente para hacer estas barbaridades que hacen? Bueno, al único Dios que parece que están siguiendo es al señor Dólar. ¿Eh? El dólar y el poder son los únicos dioses que conoce el señor Bush. Y todo lo demás es un cuento chino. Es un cuento chino, ¿eh? Bueno, es claro, siempre ha dicho y alardeado, en este caso Estados Unidos, con el tema de que toman al pie de la letra la Biblia. La verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que toman y lo que no. Y bueno, este enfrentamiento entre, parece, Occidente y Oriente, o que nos quieren hacer creer, pues por eso lo comentaba, ¿no? ¿A qué Dios nos dice que tenemos que ir a la guerra? Bueno, pues está muy claro, es el Dios de las grandes religiones. Me da igual el color o la cruz o la media luna o lo que sea, ¿no? O la estrella de David. Porque al final esas tres grandes religiones, y alguna más que anda por ahí dando saltos, pues tienen a un Dios que es eso, castigador, el único que posee la verdad. Los demás, si no estamos dentro de la jerarquía o de la estructura o de la sociedad o del círculo, pues estamos condenados, ¿no?, al fuego del infierno y a estar en el mal del mal, o en el eje del mal, o como se llame eso, ¿no? Sí. Bueno, es que es realmente es bochornoso, vamos. No sé, es que no sé ni cómo calificarlo. Una pregunta que nos hacen de internet, Juan Félix Palma nos pregunta, o nos hace, nos quiere que te preguntemos, ¿cuándo se va a emitir y si es posible saber dónde la serie que se ha grabado, que has dirigido, para devolver, como pone aquí este compañero, el prestigio de estos programas o del misterio? ¿Se puede decir o es un...? No, se puede decir. Lo que pasa es que yo terminé la serie Planeta Encantado, uh-huh. Así es el título, son 13 programas. Yo la terminé hace muy pocos días, antes de verle la cara a la muerte, y ya el canal o la fecha de emisión no depende de mí, sino de la productora, que es la editorial Planeta, justamente, ¿no? No sé exactamente, pero podría ser que en la nueva programación de los canales, quizás hacia enero, más o menos, cuando podrían empezar a emitirse, pero no es seguro, no lo sé. Sí, porque la imagen que tenemos últimamente de este tipo de programas, pues la verdad es que no es muy, muy buena, ¿no? Hombre, hemos intentado precisamente evitar eso, es decir, que no sean siempre este tipo de programas de enigmas o de misterios, pues al estilo compadre hispano, ¿no? Sí. Que dan verdadera pena, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo importante, se ha ido a los lugares donde en principio transcurren los enigmas. Hemos visitado 20 países con más de 600 localizaciones y el presupuesto ha sido muy importante, de casi 600 millones de pesetas. Yo me imagino que el resultado pues podría ser muchísimo mejor, pero bueno, en fin, hay que esperar a que la gente lo vea y que, bueno, pues que decida a ver cómo ha quedado. De todas maneras, también esperaremos, porque esta última década, sobre todo en televisión, ha sido triste lo que se ha visto, excepto alguna excepción, digamos, muy concreta. El resto, pues, para nuestro entender, lo que se ha tratado en televisión ha sido muy serio. Y bueno, también muchas personas nos han escrito diciendo, pues, dándote ánimos preguntándonos si te has recuperado del todo y bueno, dándote aliento. Pues muchísimas gracias y en fin, a través vuestra, pues me gustaría, en fin, dar las gracias de nuevo. La verdad es que ha habido mucha gente, en efecto, que se ha preocupado de si realmente salía adelante o no. Parece ser, aunque quizás lo notéis un poco en la voz, que estoy todavía un poco débil, pero parece ser que mi Dios favorito pues no tiene pensado llamarme a filas, ¿no? Me parece que voy a seguir aquí todavía un pequeño tiempo. Y volviendo a la imagen de Jesús, ¿cuándo un caballo de Troya 7? Pues el hombre propone y Dios dispone, dice el viejo refrán. Sí. Y la verdad es que yo tenía previsto prácticamente para el año que viene que estuviera el caballo de Troya 7, porque la verdad es que tengo muchos deseos ya de terminar este trabajo, pero a la vista de las circunstancias y del golpetazo que recibí el 27 de julio, pues ahora ya no sé si va a ser el año que viene o dentro de un poquito más. Claro, uno no sabe cuándo van a salir los proyectos. Pues dándote aliento desde este programa, mi Dios favorito podríamos decir que es como una continuación, ¿no? De mis ovnis favoritos, o sea, en el sentido de que muestras preguntas que te han hecho y tenías guardadas en. Sí, es un libro en el que yo, aunque se puede leer casi en 2 horas más o menos, es un libro en el que yo expreso un poco lo mucho, lo poco que he podido averiguar en 56 años. Y bueno, pues digamos que está lo más granado que tengo en la inteligencia y en el corazón. En el libro. En el libro, exactamente. Es decir, todo lo que sé está ahí. Está ahí. Bueno, una de las preguntas que bueno, pregunta de una señora que se sorprende, ¿no? Al decir que está blasfemando y que, bueno, que cómo te atreves a decir que Yahvé no es Dios y bueno, Sí, hay yo. ciertas preguntas que te a un uno por lo menos le extrañan, ¿no? De todavía se pregunten. Yo he procurado dejar un poco gente que está a favor, que está en contra totalmente y gente que está en medio. Porque, bueno, había y hay todavía mucha gente que me escribe y me pide que me convierta al cristianismo, ¿no? Y reza por mí, cosas de esas. Y yo eso lo agradezco muchísimo. Pero yo digo que me ha costado mucho separarme de las religiones, ¿no? Gracias a Dios. Pues nada, te damos las gracias por haber estado ahí con nosotros. Esperamos que te recuperes al 100% y también esperamos dentro de poco ver esa serie de Planeta Encantado, que seguro que está muy bien. Recomendamos desde este programa Mi Dios favorito de Editorial Planeta y el autor es JJ Benítez. Bueno, pues nada, hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy amable. De Un nada, saludo. hasta Un saludo, luego. hasta luego. Gracias.